sus primeros años, el gobierno militar no tuvo un proyecto educativo claro, salvo la represión política y la ocupación de universidades mediante rectores designados. De manera adicional, la fuerte contracción económica de los años 70 y comienzos de los 80 impactó en un empobrecimiento material del mundo educativo. Entre 1973 y 1978, el Ministerio de Educación estuvo en poder de la Armada. En general, todo el sistema tuvo personeros que asumían la institucionalidad educativa, como si se tratara de un regimiento, donde, por cierto, no cabía el enemigo interno, definido por la doctrina de seguridad nacional. Desde 1973 a 1979 se realizó la represión a las organizaciones estudiantiles y del profesorado, la llamada limpieza de los programas de estudio y un paradójico desmantelamiento del proyecto educativo de la Unidad Popular. En especial, en la primera década, hubo pasos ambiguos y tan curiosos como la implementación de manera aislada de ideas contenidas en el programa de la Escuela Nacional Unificada, en un proyecto rechazado profundamente por la derecha y los sectores anti-UP. Por ejemplo, la idea de la Escuela Única de Pedagogía. Para eso, había que eliminar a las escuelas normales. El gobierno militar las suprimió y las traspasó a las universidades intervenidas, vigiladas y con mala formación. Otro ejemplo es el concepto de educación dual, que combina estudios en colegios técnicos y trabajo formativo en industrias. Los liceos polivalentes, que brindan formación científico-humanista y técnico-profesional, formaban parte del proyecto de la ENU. Y, aunque fueron resistidos fuertemente por la oposición Allende, los implementó el gobierno de Pinochet. Asimismo, hubo un intento de control de las asociaciones de profesores a partir de una raíz corporativista que culminó en la creación del Colegio de Profesores en 1984 con dirigentes designados por los militares.